Sos lo mismo que yo, vivís pa' dentro, ajena a tuito lo que te rodea. Como nada tenés, ni esperás nada, gastás el tiempo en rejuntar pereza. Y no sentís curiosidad ninguna por lo que pasa afuera, ni comprendés al viento, ni al arroyo, que corren siempre y siempre tienen priesa. Vos no tenés apuro, sos como esos que ya han pegado la vuelta, cansaos de ver que tuitos los caminos no son más nada que esperanzas huecas. De juro he tanto cavilar a solas, te fue profundizando la tristeza, y aprendiste esa sina que en la vida dirse o quedar lo mismo fastidea. Por nada te afligís, pasás el día sin quejarte del sol, que te chusea y a veces se propasa y te desnuda pa' bichar hasta el fondo de tu agua quieta. Solo al cielo querés, él es tu amigo, naides más asallao que te comprienda. Por eso, cuando ves que está contento, te alegrás vos también y sos más buena. A ocasiones se agarran de retoso, él te enllena de nubes, te ensucea y vos lo arremedás pa' desquitarte luciendo los colores que él amuestra. Como si fueran novios, otras veces las prendas se cambian. Vos por el día le emprestás tu espejo y él, de noche, te empresta sus estrellas. Con ellas te pasás hasta que aclara, entretenida en ver cómo chispean, despertando la envidia de los bichos de luz que pasan cerca. Y no ambicionas más, eso te basta para ir engambelando la existencia. Que corran los arroyos y los vientos, vos preferís quedar pescando estrellas. Sos lo mismo que yo, también yo vivo sin ruido y aplomao por la pereza. También me gusta cavilar a solas y rumiar despacito mis tristezas. Sos lo mismo que yo, sin afligirnos refalamos los dos por la existencia. A vos te basta un redondel de cielo y a mí la intimidad de una vihuela.